cuando yo nací, ella ya arrancaba suspiros y andaba distintos caminos buscando el amor. Con tanta inocencia y dulzura, pasión y locura, ella todo lo dio y recibió traición. No fue fácil para ella ver que el mundo no era como lo soñó, conocer el amargo sabor del sufrimiento, y aprendió a perdonar y olvidar con el alma, y se hizo tan fuerte y tan grande, peleó a golpes con la vida y jamás se rindió. Que siga tan sola. Tenerla tan cerca me hace volar. Es que es toda mi vida, mi amor, mi verdad. Si pudiera romper la barrera, tomarla en mis brazos, decirle te amo, poder confesar. Pondría en sus manos un ramo de sueños y envuelta en mil besos mi fidelidad. Le diría que el tiempo no existe si es amor de verdad. Aunque tan sola buscando querer. Tan solo.